Sus juicios y sus caminos son hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Hacia la gloria, hacia la gloria.